no te podré olvidar. Por más que quisiera hacerlo, siempre te veo pasar. Aquí llega la cumbia de papá. Papá, la dulce palabra que tenía en mi pecho con mi inquietud. Papá, yo tengo tu ejemplo, la mente alta y franca, ¿cuál la tienes tú? Papá, palabra preciosa que motivas hacia de amar y vivir. Papá, como yo te quiero, no habrá quien te quiera ni en la eternidad. Así es. Como yo te quiero, no habrá quien te quiera ni en la eternidad. Qué lindo es decir, papá, qué lindo es soñar, papá, contigo vivir, papá, una eternidad, papá, qué lindo es decir, papá, qué lindo es soñar, papá, contigo vivir, papá, una eternidad, papá. A la orillita del río, se ve la abuela sentada a la orillita del río. Y mira en la lejanía al pescador que se ha ido. Y mira en la lejanía al pescador que se ha ido. Se oye gemir y suspirar y una lágrima asomar. Se oye gemir y suspirar y una lágrima asomar. El pescador se va, pronto regresará. El pescador se va, pronto regresará. El pescador se va, pronto regresará. El pescador se va, pronto regresará. Levanté con celos junto al río Neiva una cabañita que es todo un primor, a vivir dichoso junto a mi morena y una personita que nos mande Dios. A vivir dichoso junto a mi morena y una personita que nos mande Dios. En mi cabañita quiero yo vivir con mi morenita para poder soñar. En mi cabañita quiero ser feliz con mi morenita y el que va a llegar. En mi cabañita quiero yo vivir con mi morenita para poder soñar. En mi cabañita quiero ser feliz con mi morenita y el que va a llegar. Aquí va mi ofrenda, por Dios. Tienes unos ojitos que me enloquecen. Tienes una sonrisa angelical. Unos labios de rosa que amar provocan. Como quiero besarte a cada instante, entre mis brazos aprisionarte, sin que nos puedan ya separar. Como quiero besarte a cada instante, entre mis brazos aprisionarte, sin que nos puedan ya separar. Tengo para ofrecerte muchas caricias, y un cofre de ternura y de pasión. Divino mi amor jurarte, ni la ausencia o la muerte podrá arrancarme este amor puro que he de ofrendarte con alma, vida y corazón. Ni la ausencia o la muerte podrá arrancarme este amor puro que he de ofrendarte con alma, vida y corazón. No sé qué sé, no sé qué sé para decirle a Silvana. Ya no la quiero a ella, me enamoré de su hermana. La conocí ella primero, no dudo que me gustaba. Pero cuando vi a Raquel, ¿qué pasó? Mi corazón palpitaba. Dime la verdad, Silvana, no, no, desde de a Raquel. Dime la verdad, Silvana, por más que lo pienso, no sé qué hacer. Dime la verdad, Silvana, no, no, desde de a Raquel. ¿Qué problema? Dime la verdad, Silvana, por más que lo pienso, no sé qué hacer. Ya viene el montañero. Báilalo, báilalo, así nomás. Me llaman el montañero, cultivo la tierra donde nace el sol. Manantiales del río, aguas azules, vivo en delicias de un pueblo luchador. Cuando veo salir la bella aurora, saco mi vaca que tengo en el corral. El pollino enamora a la pollina, y mi mujer le echa maíz a las gallinas. Ensillo mi caballo y me voy a parrandear. vestido, vestido de ropa blanca. En mi cuello pañuelón. Y me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero tocando su acordeón. Y me decían todas las montañeras, ahí viene el montañero tocando su acordeón. Oye, ¿cómo se hace ese acordeón? Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo. Ay, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa. Y del sol, y del sol. Amo, canto, río, sueño, con claveles de pasión. Con claveles de pasión. Al potro de mi amador. Yo nací en una ribera de la roca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. Así, el índice es la fiesta latinoamericana. Seguro, compadre. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegría. Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegría. Todas sus mujeres son hermosas, querendonas y graciosas, que se mueren por querer y amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones, son sinceros que no saben de olvidar. Así es. Adiós, mi linda verde. ¡Rica! Adiós, linda Betty, me voy ya de tu lado. Pero quiero que sepas que te llevo en mi ser. Me voy con la nostalgia de tener que dejarte, pero con la esperanza de algún día volver. Me voy con la nostalgia de tener que dejarte, pero con la esperanza de algún día volver. Ay, mi linda Betty, algún día volveré. Mi linda Betty, nunca te olvidaré. Mi linda Betty, algún día volveré. Mi linda Betty, nunca te olvidaré. ¡Seguro! ¡Epa! Y aquí llega lo bueno. Ahí llegan los pateaditos. Con el sabor tropical, cuarteto imperial. Para la Argentina, con mucho cariño. De mi Colombia le envío yo a todo el pueblo argentino. Así es. Al mundo entero también, señor. Yo no soy de Argentina, pero soy latino. Y las Islas Malvinas de los argentinos. Yo no soy de Argentina, pero soy latino. Y las Islas Malvinas de los argentinos. ¡Sí, señor! Y yo le digo, señor inglés, no se acerque mucho al dique, porque el ciclón lo agarra otra vez y se va el león a pique. Y si buscan la paz, porque han de pitar las islitas que el gaucho tiene allá en el mar. Claro que sí. Y si buscan la paz, porque han de pitar las islitas que el gaucho tiene allá en el mar. Señores, me contaba mi abuela que en fechas lejanas llegó una carabela con gentes extrañas. Seguro, viejito. Me contaba mi abuela que en fechas lejanas llegó una carabela con gentes extrañas. Y a la Argentina un buque perdió. La cuestión tan fácil es, ya le pata ya pasó, la época de los piratas. Así es. Ya los tiempos cambiaron, no me dan, las patas ya pasó, la época de los piratas. Ya no queremos en esas islas, a volar, a volar. Ninguna persona extraña, llegó la hora de darles mate a los hijos de la Gran Bretaña.